El primero. Durante. El primero. Durante. Tururú. Sí, sí, sí. Tampoco. Sí, ahora. Además, ahora se oye algo. Bueno, yo me pongo en el. Me falta a mí de raro. Ya me ha robado el mixer. parece que sí. Vale, está bueno. Pues ponte un momento, Alfonso, en aquel. Eso no tienes pilas, tienes que ponerlo con un enchufe que hay en la otra bolsa. ¿En este? Sí, en este. ¿La bolsa blanca? ¿La bolsa blanca? Vale, entonces. ¿Qué bolsa blanca? Entonces aquí es, dices. Sí. Nadie, ¿eh? ¿La bolsa blanca? 7 es el 2, ¿no? Alfonso. Sí. 8 azucena. Solo hay 3. 9 y 10 es CD1. Es la primera vez que hablo. Y el 11 es CD1. Vale. Ah, vale. Y pues ya es una experiencia importante. La creación de un niño. ¿Los discos? Tony sí que tiene experiencia en estas cosas. Para nada. ¿Me habrá pasado la mitad de eso? ¿Os oís todos unos cascos? Sí. We are the world. A ver, la capela. Sí. No. Sí. No. A través del follaje perenne que oír deja rumores extraños y entre un mar de ondulante verdura, amorosa mansión de los pájaros, desde mis ventanas veo el templo que quise tanto. Madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues, doblón o sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero es don Dinero. Iniciando secuencia. Iniciando secuencia. Afirmativo. Negativo. Adiós. Buenas noches. Correcto. Imposible confesar. Buenos días. Me encuentro mal. Buenas noches. Buenas tardes. Imposible procesar. Buenos días. Buenas tardes. Adiós. Datos incorrectos. Afirmativo. Me encuentro mal. Autodestrucción inminente. Estoy flipando. Correcto. Espere, por favor. Lo siento, vuelvo a intentarlo. Autodestrucción inminente. Datos incorrectos. Negativo. Espere, por favor. Transfiriendo datos. Error en el proceso. Lo siento, vuelva a intentarlo. Estoy flipando. Error en el proceso. Menuda chapuza. Objetivo cumplido. Volviendo a la base. Transfiriendo datos. Menuda chapuza. Volviendo a la base. Bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya! ¿Quién es el último? Bien, muchos no saben qué es el hip hop ni qué es lo que hay detrás, y es normal. Nadie nace sabiendo y comprendo que a muchos no se lo explicaron y que a otros muchos se lo explicaron mal. No juzguéis si no sabéis. Abrid vuestras mentes y seréis conscientes de todo eso que tenéis enfrente pero que aún no podéis ver. Alguien dijo que si vives con el puño cerrado nunca tendrás nada el día que abras la mano. A veces se aprende hablando, pero los sabios son sabios porque cuando habló alguien más sabio supieron estar escuchando. Me preguntaron, ¿pero tú siendo inteligente? ¿Cómo vistes, hablas y escuchas la misma música que esa gente? Yo dije, fácil, porque no soy diferente a esa gente y precisamente por ser inteligente elegí mi camino más favorable. ¿Favorable? Dijeron, ¿llevar pantalones gigantes y morirse de hambre en lugar de buscarse un trabajo rentable? Favorable sí, porque di, ¿qué hay más favorable y rentable que buscar vivir feliz? Un hombre ha de ser valiente y consecuente. Donde te lleve la corriente no tiene por qué ser necesariamente el sitio que más te conviene. Y eso no es ser rebelde. Eso es quererse. A veces escuchamos frases y no terminamos de entender su mensaje. ¿Prefieres arrepentirte de lo que hiciste o de lo que nunca te atreviste a hacer porque fuiste cobarde? Está bien ser normal cuando has decidido ser normal. Ahora, ¿está bien ser normal cuando soñaste con ser especial? Soñar no debería ser solo esperar un futuro más prometedor. A soñar se le debería acompañar con buscar activamente lo que te haga sentir más feliz y mejor. Y para mí eso es el hip hop. Es afán de superación. Inconformismo, pero no gratuito, es marcarse un destino y ser tú mismo y no un modelo preestablecido quien elija cuál ha de ser tu camino. Las cosas que haces son las que te hacen. Así que haz lo que sabes y sabrás lo que vales. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico y el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social, etc. Manifiesto por la liberación de la cultura. Los abajo firmantes manifestamos que al calor de los resultados, fruto del esfuerzo en la creación de contenidos culturales, existe una floreciente industria de difusión y distribución de dichos contenidos, que la extrema vigencia temporal de los denominados derechos de autor, tal y como están establecidos en la actualidad, representan una barrera a la incorporación de la cultura al dominio público, bien común en una época histórica análoga a la que acompaña la revolución de la imprenta, que desde determinadas organizaciones se viene incurriendo en un proceso de demonización de la red de difusión, distribución e intercambio de información más igualitaria jamás concebida, así como en un afán recaudatorio injusto, abusivo y a todas luces excesivo. Que la mera edición impresa o publicación de cualquier contenido audiovisual disfruta de unos derechos de explotación comercial cuyo plazo de duración, ampliado artificialmente, amenaza el ejercicio del derecho de acceso universal a la cultura. Que la historia reciente muestra, con ejemplos como los logros obtenidos por el software libre, que el poder creativo, intelectual y cultural de los inmensos colectivos a que dan lugar las redes de telecomunicaciones no puede ser despreciado. Que el acceso universal a la cultura beneficia tanto al público como a los creadores. Que nadie posee ni nuestros pensamientos ni nuestras ideas. Renegamos de los argumentos falaces que equiparan la cultura con la explotación comercial, industrial o que la degrada a un mero elemento de consumo. Reivindicamos que, acorde a los tiempos, se garantice el acceso universal y la distribución masiva, de forma libre y gratuita, de todos los contenidos culturales propiedad del Estado en sus fondos, bibliotecas o almacenes de depósito legal. Que en la sociedad, la industria y los autores busquen un nuevo modelo de relaciones económicas que, en vez de constreñir el uso de las tecnologías de la comunicación, potencie y se aproveche de su desarrollo y multiplique sus beneficios. Que este nuevo acuerdo entre los autores y el público garantice las recompensas necesarias para incentivar la creación sin impedir la difusión de la cultura. La limitación temporal de los llamados derechos de autor en unos términos más acordes con el derecho de acceso a la cultura, reconocido por la Constitución Española y la Declaración de los Derechos Humanos. La recuperación de las funciones originariamente atribuidas al Ministerio de Cultura en detrimento de la actual actitud de salvaguardia a la industria del entretenimiento. Exigimos a nuestros representantes y poderes públicos que lleven a cabo las medidas ejecutivas y legislativas necesarias para llevar a la práctica las reivindicaciones arriba expuestas, tanto en el ámbito nacional como especialmente en el ámbito de la Unión Europea. E invitamos a la ciudadanía a que haga suyo este manifiesto.